hace falta aparentar. Desde la ciudad de Tacna, Perú, la banda Punch Out nos trae el tema No Podrás Saber. Ya no quiero seguir así, pesadillas, llanto, no puedo dormir. Y tus manos son como una prisión, que encadenan siempre a este corazón. Fui luchando hasta llegar a tu vida y que gané. Para mí ya no es igual, no podrás saber. Sin ti no estoy, sin ti no voy, no lo entiendo. Era un recuerdo de la voluntad para poder cambiar las cosas que marchaban mal. No hay lugar en esta ciudad para ti. Ya no hay lugar en esta ciudad para ti. Vamos hasta México para escuchar a Paperas con el tema Especies que no son. Veo que un desastre natural, veo que un cielo artificial, la mano del hombre puede ser fatal. Desastre natural, veo que un cielo artificial, la mano del hombre puede ser fatal. El apocalipsis es un chiste malo, tiene múltiples versiones, todo es tan descarado. Es la muerte estúpida de la pinche humanidad, el que hasta los dinosaurios se la van a respetar. Somos aliens de los aliens, una especie con la cual muy seguramente nadie se quiere juntar. Un desastre natural, pero que un cielo artificial, la mano del hombre puede ser fatal. Desastre natural, pero que un cielo artificial, la mano del hombre puede ser fatal. Sí, sí, puede ser fatal. Líderes mundiales, algo esconden, algo traman. Hay un chingo de intereses, todo es un pinche drama. ¿Qué quiere la religión? Tu dinero y devoción. Todos esos padrecitos son pura depravación. Somos aliens de los aliens, una especie que por el bien del universo debe desaparecer. Animalistas que no son humanistas, pacifistas con muertes en sus listas, moralistas se les nota lo arribista. Son humanistas. con muertes en sus listas. Animalistas que no son. Desde Lima, Perú, Dani Ska nos trae el tema El destino no está escrito. Vamos hasta Colombia para escuchar a Herida de Guerra con el tema Oro Negro. Oh, Damocos, desde Huancayo, Perú, nos trae el tema Necio. Esta banda viene desde Iquique, Chile, se llaman Sudacas y nos traen el tema Venciendo el Olvido, tema que da título a su nuevo álbum. Venciendo el olvido. Radio Mixtura, lo saluda Jorge e inicio este set musical con lo nuevo de Michel Lebon y su tema The Window. Sit here for a while with my feet upon the windowsill. I hope to see the one that I love with that devilish smile. If I don't, well, I'll be okay. But I hope to God that you show up, and then you'll stay. Well, I know I'm not supposed to say that I really miss you, but if you came here right now, I'd throw my arms around on you. I will never say those things again. Esto es Amor Líquido y el tema es Delante del Espejo. Hace tiempo que no siento que este sea mi cuerpo. Siempre me resisto, pero siempre vuelvo. Sueño donde no me encuentro, siempre ese ruido. volvemos al Perú. Esto es Películas Bélicas. Desde su EP les traigo la canción Esta Casa. Argentina, Bestia Bebé acaba de lanzar un nuevo sencillo con un feed de Diego Ibáñez que se llama Si me voy no significa que te quiera menos. Fueron buenos momentos, yo no me acuerdo, lo que recuerdo me lo inventé. Un futuro grandioso del que tanto hablabas y que al final yo destrocé. Estoy algo viejo para andar peleando por los bares, no me lleven más. Siempre caigo en la trampa y otra vez lo mismo, soy un imbécil de verdad. ¿Y qué te pensaste que ibas a cambiarme? Que las cosas no salieron bien. Estoy condenado, todo lo que queda, un esclavo de mi estupidez. Ya me falta el aire, siento que reviento, es mejor hablarle a la pared. Intentar explicarte lo que a mí me pasa cuando vos no respondes. Y aunque no me quieras y me grites cosas, algún día se iba a terminar. No quiero una noche como el otro día, prefiero volverme a mi ciudad. Quiero a mis amigos, al final de todo ellos dicen que siempre estarán. Y si sigo en esto, ahora que lo pienso, ellos también me van a abandonar. Pero nadie sabe lo que a mí me pasa, tampoco quiero molestar. No tiene sentido contar todo esto, si nada ya puede cambiar. Está definido, me siento cansado, es imposible dar marcha atrás. Y si alguien pregunta, aunque sea al paso, seguro me pongo a llorar. Vos te diste cuenta que a pesar de todo, mi bien en el fondo, yo lo intenté. Armé una película en mi cabeza donde brillaba, no sé por qué. Mis heridas sangran como a todo el mundo. A mira vos, qué novedad. Te agradezco todo, no me guardo nada. Por ahí vos lo necesitas. Si me voy no significa que te quiera menos. Que te quiera menos. Si me voy no significa que te quiera menos. Si me voy no significa que te quiera menos. Esto es Antropoceno y el tema es Abamuna. regresamos al Perú. Esto es Exploding Sound. Acá de lanzar un nuevo EP también, del cual les traigo el tema Tecnozón parte 2. Hasta Chile, esto es Oye Elizabeth y su tema es Gaviotas parte 3. Hasta México, son los Phoebus y el tema es Crujipollo. Otro mes, ¿qué pasó? cuando crees que no soy, sin estrés, sin presión, a veces soy otra versión. Ya no quiero quedarme en casa, ir por la calle madrugada, cotorrear con nueva raza y tocar otra canción. No me importa si no hay llamada, ni si se acaba la jornada, la respuesta en nuestra mirada. Solo quiero diversión y otra puta canción. Otra canción, otra canción. Y es de Dakari, es un sencillo de metal alternativo con influencias black gay, cargado de emoción y atmósferas intensas. Ahí les va. Vamos ahora hasta España para escuchar a Exilium con un adelanto de lo que vendrá en su álbum debut. La canción se llama Mentira.